poco a poco a descafeinar. Muita alegría vamos festejar. Un café es bom para trasnochar, mas está complicado para sentir soñar. Esa cabecinha roda, rodará. Líquido de freno más la va a ayudar. Una, dos, tres, cuatro, sol nacerá. Los ojos se cierran al despertar. Luz por la persiana entra sin querer. Saudade do mundo no va a esquecer. Ventana, mañana cansada, paciencia, invita a cantar, janela, espejo que anhela. El sueño.